aceite con un poco de sal y te lo comes ya. Quería volar. Mamut chiquitito quería volar. Movía las orejas pero no podía avanzar. Con un pájaro maestro se puso a aprender. Entonces las orejas comenzó a mover. Volar, el mamut pudo volar. Entre las aves estar y desde arriba ver el mar, el mar, el mar, el mar, el mar, el mar, el mar azul, azul, azul. Casita blanca con una ventana debajo del cielo azul, la, la, la. Si la guitarra sonaba, la gata decía miau y una estrellita bajaba para escucharla y luego subía debajo del cielo azul, la, la, la, azul, la, la, la, azul, la, la, la, azul, azul, la, la, la, azul, la, la, la, azul, la, la, la, azul. Un cocodrilo se metió en la cueva. De pronto.